Bueno, y en este programa que semanalmente dedicamos a la música, normalmente lo hacemos saliéndonos de Cuarte de Huerva, de Zaragoza, de Aragón, incluso no tenemos muchas fronteras, pero nos gusta volver a Cuarte de Huerva sobre todo para hablar de cosas que se hacen aquí, de proyectos musicales en este caso, que es lo que nos va a ocupar en este ratito de radio aquí en la Municipal de Cuarte. Y para ello, como os digo, no hemos tenido que abandonar nuestras fronteras para recibir a un grupo que se llama Punto Pelota. Y que ahora hablaremos de las similitudes que tienen por ahí con programas de televisión, que me parece que eso fue hasta posterior y que no tiene mucho que ver. Chema y Adrián nos acompañan aquí en el estudio. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Oye, ¿no tiene nada que ver con el programa de Intereconomía o me equivoco? No, nada. Eso es, lo sospechaba. Se copiaron de nosotros. Porque el nombre estaba antes de la emisión de este programa. Sí, no, de hecho, Punto Pelota surgió pues definiendo un poco el planeta Tierra, ¿no? Como que es un punto pelota en el universo, ¿no? Expandido ahí. ¿Y viene de muy atrás esto de la formación del grupo Punto Pelota? Bueno, pues somos del 2008 concretamente, ¿vale? Aunque yo he estado tocando en otras bandas en Zaragoza, concretamente en Droguerías Asociadas. Sí, lo recordamos. Y bueno, pues Punto Pelota surge en el 2008. Y aquí en Cuarte de Huerva desarrolláis, Adrián, la actividad musical, ¿no? Sí, sí, lo hacemos en casa, que hemos montado nuestro propio estudio y siempre que queremos hacer arreglos los hacemos en un momentito. Una comodidad de la que, si queréis, ahora seguimos hablando. Antes, la presentación, yo creo que lo mejor va a ser escuchar vuestra música. Habéis elegido una canción que se llama Muñeca de Papel, que les sirva a los oyentes para saber qué tipo de música hacéis. Y vale, ahora continuamos hablando. Vale, de acuerdo. Todo fue una chica que quería vacilar. Ella se creía que el amor era jugar. De sus tonterías entendías la mitad. Ella solo quiere amor, pero sin amor. Ella solo quiere amor. Ella solo quiere amor, pero sin amor. Pero sin amor, sin amor. Sueñas con un hombre azul, demuéstrale a tu cuerpo que no temes al amor. Déjate de tonterías y hagamos el amor. No sé qué puedes tú perder, muñeca de papel. No sé qué puedes tú perder. No sé qué puedes tú perder. Sexo no entra en el amor y yo cabreado te diré que es un error. Te invito a momentos de pasión y de dolor, momentos en la cumbre, muñeca de papel, momentos en la cumbre. De sus tonterías entendías la mitad. Ella solo quiere amor, pero sin amar. Ella solo quiere amor. Ella solo quiere amor, pero sin amar. Pero sin amar. Muñeca de papel. Sueñas con un hombre azul, demuéstrale a tu cuerpo que no temes al amor. Déjate de tonterías y hagamos el amor. No sé qué puedes tú perder, muñeca de papel. No sé qué puedes tú perder. No sé qué puedes tú perder, muñeca de papel. Muñeca de papel. Bueno, pues música de hecha aquí en Cuarte de Huerva, sonando en la pública de Cuarte. La verdad es que nos gusta mucho. ¿Por qué habéis elegido esta canción y qué nos viene a decir, Adrián? Pues esta canción, no sé, me dirá mi padre porque la compuso él, así que... Ahora hablaremos también de las funciones, pero bueno, tenía también un deje reggae, ¿verdad? Ahí también por ahí. Ska, más bien, ¿no? Ska. Sí, un poquito así, un ritmo entrecortado. Bueno, esta canción está dedicada pues a todas las niñas estas que se dedican, que sí, pero no, ¿no? Se dedican a ir por la vida en plan de calentar el ambiente y luego nada, ¿no? Y luego se esbafa el asunto. Es un poco punky. Pero bueno, no, tampoco es demasiado agresiva, es un poco suave, ¿no? Nos decías antes que es un poco de las más vendibles, ¿no? Por sí, yo pienso que manera. Es una canción un poco más pegadiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La línea pues musical es un poco la melodía, tiene un poco más de no sé, es más pegadiza, ¿no? Simplemente. Nos decíais también, bueno, hablábamos de las funciones en el grupo, Adrián, ¿de qué te encargas tú? Pues yo me encargo de componer bajos y eso. Vamos, es el instrumento principal que sé tocar, el que más favoritismo tengo y, vamos, ahí se ve que tengo más o menos una buena base. Una buena base, gusta. Que es importantísimo, ¿no? El bajo, y además en el estilo de música que veo que os gusta también. Pues sí. Que mantiene el ritmo, bueno, también, como junto con la batería. En fin, todo es una sinergia. Y tú, Chema, te encargas de un montón de cosas, vamos. Bueno, y principalmente lo único que hago es cantar. Y luego pues la guitarra, ¿no? Pero bueno, ahora estamos preparando una nueva chica, que bueno, Elena, que concretamente está también participando con nosotros y va a reforzar muchísimo. De hecho, aplicaremos unas técnicas bastante nuevas a nivel musical, pues para poder encajar, ¿no? Y yo pienso que va a quedar bastante bien. Sobre todo lo que vamos a quitar va a ser muchas distorsiones y vamos a meter pues guitarras más limpias, bueno, poquito así. Y luego también pues tenemos a Jonathan, que también participa con nosotros, que es quien lleva todo el tema teclados y bueno, también puede participar, ¿no? Lo que pasa es que bueno, en principio el grupo, lo que es la base del grupo somos Adrián y yo, luego está el batería y las personas pues que se agregan. Una vez cuando reunís a tocar, ¿verdad? Es cuando hacen falta, pero el núcleo de la banda de Punto Pelota, de aquí de Cuarte de Huerva, sois vosotros, Adrián y Chema, que habéis elegido otra canción, Ángeles de Cuero, para continuar con vuestra andadura. Sí, se refiere un poco pues a los cueros que se llevaban en la época de los punkies y de los rockers y de toda la gente de musical de la época, ¿no? Pues la escuchamos, Ángeles de Cuero, de Punto Pelota. Empieza la búsqueda de síntomas especiales, termina la cera ya, adoquines interminables, comienza la toma de productos excitantes y acaba la lucha entre muñecos y ciudades. Ángeles de cuero, Pues charlando con Punto y Pelota aquí en la pública de Cuarte, Ángeles de Cuero, la canción que acabamos de escuchar, porque habéis tenido la amabilidad de dejarnos un CD donde aparecen nada más y nada menos que 20 temas, Chema. 20 temas que me decías antes fuera de micrófono que son como 20 hijos, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, porque lleva mucho trabajo, mucho tiempo, muchos arreglos, y eso pues al final, cuando lo escuchas y oyes el fruto, pues realmente es como... El que ha tenido un hijo lo puede explicar. El que no, pues lógicamente, pues no, ¿no? Pero bueno. Y más o menos contentos con el resultado, Adrián, ¿habéis alcanzado, bueno, pues lo que queríais contar, tanto en letras como en música? Sí, estamos bastante contentos. Ahora a ver si progresa el tema conciertos y tal, y bueno, a ver qué tal surge la cosa. En esas estáis ahora, ¿no? Buscando también sí. La manera de que se escuche este trabajo y la manera también de encajarlo en salas. Por supuesto. Sí, sería lo suyo. ¿Tendríais algún requisito? O sea, ¿os gustaría más una sala que otra? En principio esto lo veis más pues como bar, como pub o como sala de conciertos propiamente dicha. Es que nosotros cuando empezamos con la formación del grupo lo hicimos sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no? O sea, en principio hicimos a ver qué sale. Pero vamos a hacerlo bien, o sea, intentamos hacer algo que estuviera bien hecho, pero lógicamente no llevábamos ninguna idea de, bueno, ni de ser famosos ni de nada, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Está bien. Que luego, pues claro, te pica el gusanillo y vas cogiendo la marchilla y bueno, pues dices, bueno, es que hay que empezar a tocar, hay que empezar a salir y tal, pero tampoco tenemos ninguna prisa, o sea, lo importante es que nosotros nos divertimos haciendo lo que hacemos y eso es lo que queremos, ¿no? Realmente pasarlo bien. Lógicamente queremos tocar en directo, claro. Y lógicamente ya hemos tocado en directo, hemos tocado en El Sol, hemos tocado en la Sala Z, bueno, hemos hecho algunas actuaciones en San Juan de Mozarrifar, en Belchite, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora próximamente el día 17 tenemos una actuación en Daroca, en el Trash. Que ahí se va a montar un fiestón bastante importante. Está bien, porque está el dueño del local, o sea, es una persona que, bueno, es muy peculiar y bueno. Y os ha prometido la fiesta post-concierto también, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos muy tranquilos, somos unas personas... Nos va mucho la fiesta y el ambiente, pero que nosotros no somos ni muy bebedores ni nada de eso, ¿no? Somos personas muy sanas en ese sentido, ¿no? Pero nos gusta ver que la gente se desmadra y que la gente realmente disfruta de la música, ¿no? Y mueve los pies sí. Y va compasando los temas también. ¿Qué tal las experiencias en El Sol y en... Me habéis dicho en la Z, pues, ¿verdad? Sí, pues bueno, concretamente en la Z... Muy flojo porque vino muy poca gente. En principio habíamos planificado en la cartelera una fecha y luego nos cambiaron la fecha, y al cambiarnos la fecha pues la gente que acudió pues un poco se enfadó y luego ya no fue a la fecha que teníamos. Problema ajeno, que diríamos. Sí, pero un poco problema de organización, más que otra cosa. De la sala hacia nosotros, la persona que organizaba el tema. Se dice también, bueno, con esto, si queréis abro un paréntesis ya para saber también vuestra opinión, se dice que en Zaragoza hay pocos sitios para hacer conciertos, pero yo no sé si la verdad es que hay pocos sitios o es que estos están mal aprovechados, ¿no? Me explico, la Z, bueno, tiene sus limitaciones y todo, pero en un momento dado también te puede servir para tener conciertos de manera semanal. Sí, el problema no es la sala. El problema es que hay muchos grupos. Hay muchos grupos que quieren. Entonces tú vas a una sala y dices, oye, para tocar aquí, bueno, en principio pues prácticamente tienes que tocar como ellos quieran. O sea, ya te dicen, bueno, pues mira, si quieres cobrar entrada la cobras tú mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues te pueden dar una fecha hasta dentro de un año incluso. ¿También opinas lo mismo, Adrián? Sí, está un poco mal montado, la verdad, pero bueno. A ver, si, yo creo que es lo que digo, a ver si evoluciona un poco, va pillando a la gente de más o menos de mi generación algún bar y tal, yo creo que tirará para adelante. Lo que pasa es que hacia otros estilos, pero... Claro, en eso ya, mira, es lo que digo yo siempre, España hace un CD de 10 canciones y a mí seguramente no me gustaría ninguna, ¿no? Pero también hay que encontrar con bares que quieran dedicar su programación musical, bueno, pues a, igual fuera de los circuitos comerciales, claro. Que está tan... que es lo que se lo come todo, ¿verdad? Y decir, pues mira, yo quiero apostar por esta línea, pues para que el público se entretenga, vemos que son canciones, vamos, que tenéis mi felicitación, porque la verdad es que, no sé, a mí por lo menos me gustan. Muy bien, gracias. Pues seguimos además con otra de ellas que se llama Ser Inmortal. Bueno, ¿cómo, qué nos venís a decir en esta canción que enseguida escuchamos? Pues bueno, esto es, un, como dijimos, es un ser que viene de fuera de este mundo y no es comprendido en este mundo. No es, ¿no?, comprendido. Pues lo escuchamos, Ser Inmortal con Punto Pelota. Además cantando en español, que empieza a ser rara avis, ¿verdad? En muchos grupos. Yo no sé si hoy estáis conmigo. Sí, sí. Que... es bastante complicado hoy en día. Bueno, decía, a mí me gusta, bueno, me gusta mucho Santiago Userón, el que fue de Radio Futura, ¿no? Que también es un musicólogo. Dice, bueno, es que sí, el español a veces no casa muy bien con el rock, ¿no? Dice, por eso yo lo llevo a veces al son cubano y eso. Tú que te dedicas sobre todo, Chema, a la composición de las letras, ¿también piensas esto? Bueno, en cierta medida sí. El inglés tiene una musicalidad que realmente para el pop es especial, ¿no? Uh-huh. Pero también en el castellano nos sirve para nuestro país. Yo pienso que es lo ideal. Es que es lo que más te identifica, escuchar la letra, o sea, entenderla. Y... a gente de la casa, pues somos de aquí. O sea, hay que ver las cosas así. O sea, uh-huh. Hay que defender lo que tenemos dentro de aquí, de alguna manera. Y los vascos igual, y los catalanes todos, claro, igual. O sea, cada uno hace su música. Los cantautores catalanes, cualquiera les dice que, sí, que canten cambien en castellano. Eso es. Y además a mí me parece estupendo que cada uno defienda su territorialidad, su lengua y su cultura, por supuesto. Claro. Vamos a la sección Nuevas Tecnologías con Adrián, porque también tenéis por ahí una página web que supongo que a la gente también le gustará echarle un vistazo. Cuéntanos. Sí, tenemos la página web. Bueno, .pelota.eu. Uh-huh. Importante lo del punto .eu, que si no se les llenará el buscador. De... Sí, bueno, pues lo del punto .eu es que es Europa. Estamos claro. hablando de Europa. O sea, tanto es, tanto com, tanto tal. Y... No somos europeos, pues claro. Cuéntanos, cuéntanos. Pues nada, ahí tenemos toda la información del grupo, más o menos así un poco en que surgió y tal. Uh-huh. Los integrantes también, ¿verdad? Sí, integrantes uh-huh. y tal. Habla de todo un poco ahí. Pues fotografías, están todas las canciones y tal, y bueno, uh-huh. está bastante bien. ¿Os planteáis también la posibilidad de, bueno, de distribuir este disco bueno, pues por compra electrónica o algo así, o de momento es... De momento, pues no, porque en principio lo que hemos hecho es grabarlo y uh-huh. bueno, la edición, pues ahora veremos cómo lo podemos hacer y tal, pero en principio lo único, hacerlo de forma legal para uh-huh. que se pueda poner a la venta y nada más, pero eso es cuestión de dinero, poco dinero, o sea que estamos hablando de un puro trámite, no es nada más. Uh-huh. Oye, que os habéis hecho, bueno, expertos supongo, no sé a qué os dedicáis ni nada, pero expertos en producción musical, ¿no? En arreglos y en todo, porque una cosa es grabar y luego lo que se hace después, con claro. la postproducción. Bueno, es que es mucho tiempo, ¿eh? Sí. O sea, es que cuando empezamos a grabar las canciones en el 2008, pues nos pegamos un año entero grabándolas. Uh-huh. Y en el 2009 pues cogimos, hicimos borrón y cuenta nueva y volvimos a empezar de nuevo. Qué poca y eso pereza. Es como Mike Oldfield, que coge por ejemplo el Tubular Bells y lo edita 20.000 veces hasta, y llegará el 2020 y todavía seguirá con el Tubular Bells. Pues sí, pues más o menos en esa trayectoria, ¿no? Y siempre va saliendo cosas nuevas, lógicamente, temas nuevos por el camino. Y bueno, y lo de la página web pues es un portal, es simplemente pues a nivel comercial para poder enviar a, pues, a representantes, a la a hoy, todo el mundo. Hoy en día yo creo que sí, es imprescindible exacto, tener o sea, esto. Es un portal a nivel comercial y nada más. O sea. Uh-huh. Oye, pues seguimos descubriendo vuestra música. En esta ocasión la canción Todo nos da igual. Vale. ¿Qué nos cuenta este tema, Chema? Bueno, pues es un tema un poco revolucionario. Eso está bien. Como queriendo decir que el gobierno pasa siempre de todo y que por eso nos da igual, ¿no? Que haya sangre en el gobierno o lo que sea. Y que, bueno, es un poco pues entramado pues con un ambiente de zombies y de muertos y tal, pues como haciendo que vamos así sin cerebro, un poco abstracto. ¿No? Ajá. Bueno, oye, sí. Lo escuchamos, Todo nos da igual de punto pelota, volvemos. Sangre en el gobierno y todo. supongo que el periódico también es fuente de inspiración, ¿no? A la hora de hacer muchas letras. Sí, sobre todo las noticias y los periódicos. Las noticias, los sucesos y todo lo que está ocurriendo también en estas turbulentas. Bueno, nosotros siempre hemos sido un poco así revolucionarios, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo llevamos un poco en la sangre. Pero a la vez a la gracieta también. Hombre, es que también distintas formas de hacer música es una implicarse socialmente, ¿no? Y otra, pues oye, pasar de todo y de dejarlo también, pero también tiene una función social la música, claro, las letras. Por supuesto, por claro. Supuesto, es un mensaje total. Aparte del amor, que se ha cantado el amor, bueno, y se seguirá haciendo siempre, pero lo que pasa también es bueno. Lo que también sería bueno es tener un buen tejido musical aquí en Cuarte de Huerva, ¿no? También, porque habrá gente que igual esté haciendo las cosas a su manera, diga, oye, pues no me atrevo a lanzarme al ruedo, ¿no? Desde luego, supongo que vosotros animar a todo el mundo a hacer música y a disfrutar, supuesto, con ella. Claro. Uh-huh. Y en cuanto a distintas maneras de promocionarnos y todo eso, ¿también se os ocurre alguna idea aquí en nuestro municipio? Pues en principio, pues hombre, lo interesante sería que aquí se pudieran hacer conciertos también, uh-huh, o que hubiera algún local, alguna sala concretamente. Bueno, aquí hay el auditorio, uh-huh, y me imagino que también se puede dedicar a hacer eso, ¿no? Pero sí, una de las posibilidades sería, pues yo qué sé, pues yo siempre lo he pensado, que se podría hacer el Zaragoza Pop o el Zaragoza Rock y hacerlo en diferentes ayuntamientos, no solamente lo que es en Zaragoza, o sea, en Cuarte o en Zaragoza. Uh-huh. En vez de moverlo solamente en Zaragoza, moverlo alrededor de pueblos, pues que realmente, o poblaciones que tengan posibilidades, como puede ser Cuarte. Un festival de la Ribera, por ejemplo, exacto, ¿verdad? Hacer, uh-huh, como una especie de concurso, como se ha hecho el Pop y Rock, o sí, como otros concursos que hay. Pues bueno, pues se podría hacer a nivel de poblaciones. Pues es una idea que, si me permitís, me comprometo a trasladarla a quien competa desde aquí, bueno, pues escuchando también vuestra música, decir que bueno, estos minutos son vuestros, que me ha encantado conoceros y sobre todo que contar con nosotros, porque aunque nos ha costado también por culpa nuestra ponernos en comunicación, pero aquí estamos para no todo lo que nada, sea de Cuarte, poder decirlo, poder promocionarlo y sobre todo enorgullecernos de lo que se hace aquí. Muy así bien. Que Adrián, Chema, saludos al resto de la banda y esperamos bueno, seguir en contacto. Exacto. Muy bien, muchas gracias, gracias a todos. Adiós, adiós. Sube, sube, sube. Pasos, pasos, pasos. Baja, baja, baja. Detrás de la puerta existe el miedo. Detrás de la puerta.